¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo ¡Ay! estás? Buenos días, Estrellita. Buenos días, Alegría. Es un nuevo día, es un nuevo lunes. Sí, Ocho. lunes 8. Ocho, mira, 8 de septiembre. Ahí vamos sacando septiembre, pero arrancando nueva semana. ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien. La Sí. verdad, descansé. También hubo trabajito que siempre es hermoso. Y me vi El Conjuro. Ahora contaré un poco. No va a ser spoilers, pero les traigo ahí como. ¿A qué horas lo viste? Me lo vi temprano. Muy bien. De verdad. Pues porque ese era el consenso ¿Para con mi ti qué es marido. temprano? No, 4 de la tarde. Muy Es bien bien. temprano. Está bien. Odio ir a No esa seas hora. así. Porque una película de Tu miedo no tiene que esposo salir a tiene las razón, pero 12. saliste oscura. Exacto, O sea, está salí más o bien. menos porque si dura 2 horas y alguito, ¿no? Es larga. Pero ese era el consenso que tenía con mi marido porque a él no le gustan las películas de terror. Entonces fuimos temprano. Pero Bueno, ya bueno, me unas por otras. contarás. Sí. Está bien, ¿no? Hay que, la vida es eso, ¿no? Una Sí, eterna negociación. exactamente. Eso está muy bien. A quienes están llegando también, buenos días. Vamos a estar hablando cositas chéveres hoy. Los vamos a acompañar en este lunes con buenas canciones. Si están antojados de alguna, no lo duden. Y pues más adelante les diremos cuál es nuestra pregunta del día para que se preparen por ahora. Nos vamos con él, con Morgan Wallen y su Just in Case. I ain't saying that I always sleep alone. I ain't saying that I ain't met no one. Nuestra pregunta del día, Camiantes, ¿te enteraste? Parking tiene un programa de lealtad que se llama Be Parking. ¿Y quedan ahí? 2 horas gratis de parqueadero. Descuento en gasolina, solo por afiliarse en beparking.com.co. Uy, no, eso está buenísimo. Yo me Sí, afilio ya. sí. Porque esas dos cosas son las que más me sacan plata al mes. Exacto, con Beparking el parqueadero y la gasolina se vuelven un ahorro real, no lo piensen más y recuerden, es gratis. Y con ellos, con nuestros amigos de Parking, nos vamos con nuestra pregunta del día y es esperanzadora. A Son ver. testimonios de vida. ¿En qué se arriesgó y ganó? Uf, me gusta. Me Sí, gusta. me Sí, porque yo imaginé. siento que uno. Siempre gana cuando se arriesga, en realidad. Ya sea se ganó un aprendizaje, ganó algo, ganó la oportunidad de darse cuenta que uno sí es bueno para eso. Verdaderamente, cada vez que uno se arriesga, siempre gana. Sí, Salir de eso es la zona del verdad. confort siempre es ganancia. Sí, mira, es cierto. O sea, específicamente tienes una última arriesgada tuya que te haya ido bien. Yo todos los días me tiro así al barranco y veo a ver qué pasa. Pero yo creo que la última o la más reciente donde tenía mucho miedo y me arriesgué y siento que gané fue cuando me casé. Ay, muy bonito, claro, Porque yo, vamos. claro, yo vivía sola, era una gran soltera. Estaba muy Le hacía checa a tranquilita. todos los puntos de buena soltería. Exacto, o sea, muy buena soltera fui realmente. Y salir de esa zona de confort donde tú ya tienes todo muy organizado, tu casa, tus ingresos, esa estabilidad. Tú no te preocupas por nada, tú duermes tranquila. Y luego llegó mi marido así desde el caos a como a espelucarlo todo, ¿no? Sí. Y nos vamos a vivir juntos, nos casamos y fue como. Perdón, pregunto, de la ida a vivir juntos a la casada, ¿cuánto pasó? 2 años. Muy bien, pero supieron hacerlo en tiempos, Sí, creo aunque yo. tengo que confesar Se fueron algo. rápido a vivir Roberto, juntos. desde el primer día que yo lo besé, él decidió. Que le entregué la magia. Que probó la magia de mi boca. Esa. Desde ese primer día, él se quedó en mi casa. O sea, él fue trayendo un desodorantico, luego fue llevando que los Bueno, le rindió. cepillos de ¿Por qué no? dientes, luego que el champú, luego ya estaba todo su closet en mi apartamento. Y ya después de eso fue que dijimos, no, pues vámonos a vivir a otro lado los dos. Él no quería seguir como de arrimado. Entonces nos fuimos a vivir juntos y ya después pasaron 2 años que nos casamos. Le apostaste al amor y le aposté ganaste. Al amor y gané. Sí, la verdad que es una decisión linda y siento que es una ganancia. Muy ¿Tú bien. Te acuerdas de tu última arriesgada? Mi última arriesgada, cada día cuando me levanto igual es como amigo, ¿qué traerá el día? No, siento que desde que quise hacer radio fue como al comienzo de, recién salí del colegio, uh-huh. Hasta presenté examen de disque psicología en la Nacional. Ay, también hubiera sido una gran psicóloga. Ya ahí. Lo sé. Uh-huh. Sí. Pero no sé por qué lo hice. ¿Y te arriesgaste? A la radio. Uh-huh. Y bueno, me arriesgué y gané, pero porque conté con mi mamá. Claro. Porque mi mamá siempre me apoyó y afortunadamente hasta el sol de hoy mi vida ha sido la radio. Sí, sí, entonces sí. Entonces le apostamos las dos a esto y ganamos. Muy bien. ¡Mira! ¡Qué lindo! Ah, sí, entonces, como nosotras dos, ustedes también pueden contestar nuestra pregunta. ¿En qué se arriesgó y ganó? Esto con nuestros amigos de Parking en Mañanas X. Le gusta esto que suena, es lo nuevo de Somber. Sí, ah, qué bueno es. No, hablando en serio, más allá de la trama que nosotros decimos, sí. Está bendecido por qué buena música está haciendo. Exacto. Oye, tiene todo, ¿no? Oh. Qué bella, ¿no? Sí. Ah. Bailadorcita y todo. Vamos. Y con información importante para ustedes, porque la leyenda del rap está de regreso. Kendrick Lamar anuncia su primer show en solitario en Colombia este 27 de septiembre en el Vive Claro de Bogotá. Una noche para la historia con el genio detrás de Good Kid, Mad City y Not Like Us. Boletas disponibles en Ticketmaster y ha llegado, mire, uno a veces para un lunes tiene que aferrarse al chisme. Exacto. Eso es por lo que nosotros nos levantamos. Todos los días. Que uno llegue así como, ay, y entonces alguien llegue y dice, oye, te tengo un chisme. Y uno, ¡ay! Sí, sí, para eso, a lo que yo vine fue a esto. ¡Pah! Y tenemos actualización de, sí, uh-huh. Lo que pasó con la señora uh-huh. Y el señor infieles en Coldplay. Esta noticia parece que es infinita y me parece bien. Aristas. Prudente. Sacará aristas. Exactamente. Durante mucho tiempo. Después de ya varios meses, vuelve a aparecer en los titulares el nombre Christine Cabot. Y ella es la mujer que fue captada con otro hombre en el concierto de Coldplay. Y toda la historia ya la sabemos. Lo que no sabemos era lo que ella pensaba y lo que ella decía, porque ella no había dado declaraciones de claro, absolutamente nada. Uh-huh. Pues, después de que su vida privada se convirtiera en pública, uh-huh. Ella decidió contarlo a través de varios medios. Ciertas cosas. Primero, lo reportó al diario Daily Mail, donde ella dijo que ya, después de la exposición pública de este episodio, pues los matrimonios de Cabot, o sea, el de ella, y el de Byron, llegaron a su fin, o sea, el del otro ya. Que también estaba casado. Sí. Y ella dice, y afirmó que su esposo era una persona egocéntrica. Ay, y obsesionada con el dinero. Y ella dice, y se refiere al desenlace como una forma de karma. Yo abro paréntesis. Es una ególatra obsesionada con el dinero. A eso le llamó karma, dice Christine, después de ser ella una de las protagonistas de eso. Ay, viste. Sí, dice que, bueno, después de todo lo que sucedió y demás, duraron algún tiempo intentando ver cómo salvar su matrimonio, pero que ella definitivamente no lo veía como opción. Ok, claro. Porque se había dado cuenta de lo que era su marido y que ella lo ve como una respuesta al karma que merece su marido. Ay, señora, por ella. Dios, usted fue la que cometió el pecado. Ahora no sabemos tampoco la cómo se llevaba esa relación. Pero un poco de respeto. Pero pues, ahora, y seguro van a decir, por eso fue que le puse cachos, porque ya veníamos mal, ¿sabes? La excusa de que veníamos muy mal. Ahora, lo del dinero, no sé si yo creería que al pasar esto hay un divorcio, uh-huh. al hacer esta solicitud de divorcio, él le va a querer quitar todo. Y tiene cómo poderlo. Y entonces ella sale diciendo, claro, te quieres llevar mi dinero. Y sale me con quieres este dejar en la pinche calle. Y sí. Y pues... Sí, porque él igual también, porque salió una foto, por ahí la vi, uh-huh. este fin de semana de ellos, vieja. Uh-huh. La gente lo va a recordar también, no todo el mundo, obvio, pero uno que otro más que toda la gente cercana, como el hombre que le pusieron los cachos. En Coldplay. Y eso para toda la vida. Exacto. Va a estar ahí. Ella tiene muy poco para ganar alguna situación legal y económica, porque todas las pruebas están y él se puede aferrar a violencia emocional, a todo el problema que él vivió y la ansiedad que recibió después de que se volviera público. Puede hacer cualquier cosa y su divorcio, ella no va a ver un peso de ahí. Pero además de eso, a mí me da risa, es que siento un poco de rabia, como de su parte, ¿no? Y es como... ¿Qué querías? Exacto. A ver, son esperabas? Consecuencias, ¿no? ¿Qué de lo podía que podía pasar? De tus decisiones. Ahora, otra arista de aristas, esto. Me gusta. Me gusta la palabra del día, aristas. Aristas uh-huh. de Coldplay y toda esa situación que ha pasado. Y es que el escándalo se amplificó también por el lado de Andy Byron, que era el CEO. Sí. Después de protagonizar todo esto, y es que se dio cuenta su esposa que gastó cerca de $250,000 en contenido de OnlyFans. No, lo cual también contribuyó a que su esposa en ese entonces, Meghan Keane, decidiera poner fin al matrimonio. Se sumaron cositas. Exacto, bueno, ahí se ve que los dos definitivamente, los dos cachones se merecen el uno al otro y bueno, esperemos a enfrentar las consecuencias, mis amores. Una de esas parejas que uno no entiende cómo él volvía y volvía y volvía. Y yo siempre pienso en la mejor amiga de él, que seguro le dijo mil veces, ay, no más, y otra vez. Es que él se ve tan bueno, ¿no? Y otra vez, que uno... Pero al final, es que yo no sé si de pronto había una condición muy de amistad inicial. ¿Tú crees? No, yo creo que no. Que se volvieron muy íntimos y luego ya se dieron cuenta, pues no se dieron cuenta, pero decidieron llevarlo al área romántica y ya era muy complicado uno salir. Romántica. Sí, de ahí, porque ya tiene uno, perder el mejor amigo también, es muy duro. Sí, pero ya como que no le importaba, en cambio él empezó, entró en esa tusa horrible, ay, y se le notaba, sí. Y ella por allá... En fin, era Camila Cabello con Shawn Mendes. Y nosotros nos vamos ahora con noticias de Green Day. Hace unos días estuvimos hablando de la película que iban a estrenar. Y pues este fin de semana compartieron el primer adelanto. Es una comedia que se llama New Year's Breath. Ok. Así va a ser. Entonces, mientras ellos siguen de gira, también han estado compartiendo adelantos de este proyecto, que es producido también por Billie Joe Armstrong, por todos los miembros. Fue anunciado en febrero pasado. Ya después empezaron a convocar casting, que también lo contamos. Jóvenes adultos punks, emo, hardcore, alternativos y rockeros que acompañarían al elenco principal. La historia narra el viaje por carretera de una banda ficticia de tres amigos llamada Analog Dogs. Y entonces tienen que dar con Green Day para ser teloneros de ellos en California. Y eso va a pasar en la cinta. Así que sí, va a llegar a cine. Compartieron. Está divertido, por si lo quieren ver. Seguro van a poder llegar fácilmente a ella. No se sabe si va a llegar a los cines. Sin embargo, su estreno es el 12 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Ay, pero ya, porque estamos aquí a 7, 8. En 4 días la estrenan en... en el Festival de Cine de Toronto, ya toca mirar qué fecha tendrían ellos para presentarse en carteleras. Si lo van a hacer en cine o lo van a hacer por streaming. Plataforma podría ser. Ay, pero si está divertido. No, tiene que ser, sí. Es que ellos son divertidos y pues van a contar su historia. Así que sí, Diana. When I come around, Green Day. Miss Jess Glynn. Lecciones varias. Don't be so hard on yourself. Y aquí está Mr. Post Malone con Chemical en las mañanas 103.9 FM con los buenos días. Diana Rodríguez, Camilo Peggy, quien les habla, Alejandro Marín, poniéndoles discos y hablando Lora hoy hasta las 11 de la mañana. Esto es Chemical. Chemical de Post Malone en las mañanas de la X. Hoy recordamos con profunda admiración a Rick Davies, quien falleció ayer, un alma creativa y tecladista emblemático de Supertramp, cuyo ingenio y cuya voz inconfundible le dieron vida a himnos como Goodbye Stranger y Bloody Well Right. El fundador y único miembro constante de la banda, Rick, dejó una huella imborrable con su mezcla única de canciones como The Logical Song. The Logical Song. Se murió Rick Davies de Supertramp. Oye, no, él tenía una enfermedad. Sí, mieloma. Mieloma. Tanto por agradecerle a él, porque todo lo que oímos ahora de New Wave, de synth pop, tiene ese hilito, tiene su espíritu. Y ese pianito. El pianito. Para mí ese pianito fue importante para los Daft Punk. Oye, sí, tienes toda la razón. Ese pianito, ¿cómo se llama ese piano? Eso tiene un nombre. El pianito. ¿El Moog? No, el Moog es otro. Ok. Estas son mañanas de la X, recordando a Rick Davies de Supertramp con los muy buenos días. Hay muchas noticias, hay muchas cosas. Mucha cosa pasando. Mentiras, no hay tanta cosa, pero nosotros vamos a hacer creerle a la gente que sí. Que es real. Sí. 81 años tenía Rick. 81 años ya tenía. Buscando sus añitos. Bueno, hay noticias, señor. Varias. Sí. Una de ellas tiene que ver, Cami, con Coldplay, con la señora de Coldplay. Ya lo habían dicho. Sí. ¿Y qué pasó entonces? Esta señora... Es muy chistoso porque yo le decía ahora a Diana que son aristas de lo que ha sucedido. Sigue siendo noticia después de tanto tiempo. Y es que ya confirmó que se separó, pero las declaraciones que dio Alejandro fueron bastante polémicas. Ok, sino por decir desafortunadas o qué. Tras de cotudos con paperas. Exacto. Dicho. No jodas, ¿qué dijo? Ella terminó pues dando a conocer que definitivamente ya había terminado su matrimonio, pero dijo: mi esposo era un ególatra obsesionado con el dinero. Ah, bueno, es culpa ahora del esposo. Ah, no, y después dice esto: a eso le llamo karma. Ah, muy bien. Los cachos que ella puso son parte del karma que debía recibir. Exacto. Su esposo. Del aprendizaje, el esposo. Ya fue un elemento de aprendizaje. Fue maestra. Voy a decir lo siguiente en inglés y no lo voy a traducir. Karma is a bitch. Sí. And she is that bitch. Y entonces, Dios bendito. Hecho el análisis de que ella está hablando que a él le importa el dinero porque seguro él le quiere arrancar todo con justa razón. En el divorcio seguro él dijo, claro. No, me llevó todo. Y entonces no ella jodas. Está diciendo, claro, el cochino dinero es lo que siempre le importó. Pues pusiste cachos, debes pagar por ellos. Ya con un divorcio... Usted tiene que mostrar siempre las pruebas de por qué se va a divorciar. Y cuando usted va a arrancarse los ojos por plata, también tiene que mostrar esas evidencias. Y ese señor la tiene toda para quitarle hasta el último centavo a esta señora. Va a ganar, pero ella igual se agarra al karma. Exactamente. Y ella fue un elemento de aprendizaje para él. She is the karma. Ella es el karma. Qué preciosa. Ella lo cree. Ella fue un elemento de construcción y aprendizaje para él. Claro, mucho aprendizaje. Bueno, esa yo creo que la noticia de entretenimiento más importante con la que cerró la semana y abre esta nueva semana. Y aquí están los Hot Chip. Esto se llama Over and Over. Estas son mañanas de la X103.9. Over and Over, The Hot Chip, en las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, hablemos de preguntas en las mañanas 103.9. Y lo vamos a hacer con nuestros amigos de Parking, porque necesito que escuchen esto. Solo por afiliarse a B-Parking, el programa de lealtad de Parking, le dan 2 horas de parqueadero gratis y descuento en gasolina. ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Ya? ¿De una sin hacer nada más? Sí, entran a bparking.com.co. Se registran y listo. Uf, eso está buenísimo porque entre el parqueadero y la gasolina se le va la plata a uno rapidísimo. Exacto, por eso B-Parking es un programa que de verdad ayuda a ahorrar y son nuestros amigos con los que presentamos nuestra pregunta del día y es ¿en qué se arriesgó y ganó? ¿En qué se arriesgó y ganó? En el amor, en el trabajo, en alguna oferta que vio y no creía. Sí. Ahora, yo siempre creo que cuando uno se arriesga, siempre gana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú crees que perder es ganar un poco también? También. Como dice Maturana. Así sea que uno gane experiencia o gane aprendizaje, gane amigos, siempre salir de la zona de confort le va a hacer ganar a usted algo. Ajá. Yo siempre creo que uno gana cuando se arriesga. Bueno, pues interesante eso. Este fin de semana estuve viendo un documental muy chévere sobre los Dallas Cowboys en Netflix. Sí. Y hablando de riesgos, ese tipo que hizo a los Cowboys, el dueño de los Cowboys. Bueno, ese es otro tipo de riesgo. Qué tipo tan atrevido para tomar riesgos. Qué nivel de, no sé, como de terquedad y de visión. Me pareció increíble todo lo que hizo ese tipo. Pero también la caída de los Cowboys de la gloria fue una cosa muy, muy, muy fuerte, ¿no? Este tipo le trabajó. O sea, siempre tuvo el sueño de tener un equipo de fútbol americano. Cuando compró el equipo de fútbol americano, se endeudó todo lo que no está escrito. Y empezó a trabajar en la construcción del equipo y durante 10 años fue un perdedor absoluto. Perdió y perdió y perdió y perdió. Y arrancó a ganar por allá como en el 92 y ganó de manera constante y acelerada hacia la fama así gigante. Y tuvo una década, fue la década de los 90 de los Cowboys. Lo vi por eso, porque a mí me tocaron esos Cowboys, los Cowboys de Troy Aikman, los Cowboys de Michael Irvin, de Emmett Smith, de Deion Sanders. Y eran un equipo tan, tan poderoso y tan sorprendente y entretenido de ver. Y tenían un entrenador impresionante que se llama Jimmy Johnson. Entonces este tipo era un verdadero... Además que era un showman, ¿no? Era no solamente un dueño de un equipo, no fue un tipo que compró un equipo y se lo entregó al coach para que lo manejara. Y no, este tipo era parte del espectáculo, era entretenimiento puro. Era la razón por la que la gente al principio veía los partidos, porque o lo adoraban o lo odiaban, ¿no? Y llegó en un momento en el que los Cowboys estaban muy mal, pero igual había una tradición y había un montón de figuras antes que habían sido muy respetadas por toda Texas y todo ese rollo, y este tipo vuelve a los Cowboys, el equipo de la Liga Profesional de Fútbol Estadounidense, y la avenida abajo es colosal, es una cosa... Se arriesgó, ganó y perdió. Se arriesgó, ganó. Perdió. Perdió de una forma que uno dice... ¿Y volvió a ganar? Nunca más. Ay, llevan 27 años sin ganar un Super Bowl, los Cowboys. 27. ¿Y él sigue ahí? Claro. Ah, él es el dueño, su familia es dueña de los Cowboys de Dallas. Yo, pero ganó un equipo. ¿Yo? No, y perder es ganar un poco. Pues te voy a decir. Señor. Te voy a decir. Yo decir. Si bien el equipo, esto es una cosa que me sorprendió mucho porque al final del documental lo muestran, y es que creo que compró ese equipo, yo no me acuerdo por cuánto fue. Fue como por $500,000 o algo así. Ah, barato, un poco. Está costando 10 mil millones de dólares. ¿Cómo puede costar un equipo que no gana eso? Es una gran pregunta. No, pasa, no, por lo que representa también culturalmente. Sí, pasa, porque digamos los Yankees también no han tenido una buena temporada hace muchos años y es uno de los equipos más valiosos. Sí, claro, realmente. Esto es una franquicia, esto es una marca, no es ni siquiera una franquicia, esto es una marca de fútbol americano ya. Que, es decir, la evaluación de esta vaina es una cosa... Qué increíble. Impresionante. O sea, los podría vender y ganaba. Los podría vender por mucho dinero y... Y ganaba nuevamente, claro. Pero no quiere. Ese tipo fue, por ejemplo, muy... Una de las cosas que hizo, uno de los riesgos grandes que tomó, fue que por allá como en 1995 la NFL tenía unos patrocinadores exclusivos. Entonces, debajo de la sombrilla de la Liga Profesional de Fútbol Estadounidense, tú podías tener patrocinios. Tú no podías tener patrocinios como equipo. La liga estaba patrocinada por Coca-Cola. Ay, y no se por podía meter Reebok. Nada más. Ok, ya. Y sí, ya. Como el patrocinador del torneo de fútbol acá, que tiene que ser uno. Tú podías vender las camisetas y el merch, pero le tenías que dar como el 60% a la liga. Ya. Y este man un día llegó con unos Nike puestos al partido y anunció que Nike era el patrocinador de los Dallas Cowboys. Y lo demandaron, claro, pero por todos lados. La liga lo iba a sacar. Ay, la liga lo iba a sacar. Eso, porque él quería la plata para él. Pero mira que hay unos contraticos antes que no importa, el man dijo, yo, ¿por qué tengo que compartir patrocinios con la liga? No, yo quiero tener mis propios patrocinios. Claro, y eso estaba prohibido. Y eso estaba prohibido, pero, por la liga. Y lo cambió. Cambió las reglas. Cambió las reglas. O sea, sí logró que se cambiaran cosas. Claro. Ay, los Cowboys fueron la primera marca de fútbol dentro de la Liga Profesional de Fútbol Estadounidense en tener un patrocinio de Pepsi, en tener un patrocinio de Nike, en un momento en el que la liga había dicho el patrocinador es Coca-Cola. Y el man dijo, no. No quiero. No me interesa. Pues ustedes verán si quieren. Mira, ahí se arriesgó y ganó. Ganó mucho. ¿No? Él tiene muchas cosas. Aristas. $300 millones le clavaron de demanda. Ay, contrademandó por 700 no. millones de dólares. ¿Y ganó? No, les recomiendo mucho ese docu. Es bueno, esto ganar es para los que les gusta. Pero hablando de riesgos, pues ahí está. Esa es la pregunta del día de hoy con PC Parking. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Es 8 de septiembre de 2025, un día como hoy. Murió a los 68 años en 2020 el compositor estadounidense, cantante, arreglista, productor, saxofonista y miembro cofundador de Kool & the Gang, Mr. Ronald Bell. Y aquí están en las mañanas de la X los Kool & the Gang con Get Down On It. Pjobscolombia.com. Taquilla, ¿cómo estuvo el cine? Pues estuvo movidito. Este fin de semana se estrenó El Conjuro 4. ¿Y qué tal? Y muy bien, en el primer fin de semana de su estreno alcanzó los $80 millones. Ah, muy bien, para ser de terror, muy bien. Exactamente, el viernes ya había recaudado $35 millones y ya para el sábado estaban entre 75 y 80 millones de dólares. Y bueno, esto lo hace, la película o el estreno más exitoso en el género de terror del 2025. Además es una franquicia que ya ha recaudado 2.300 millones desde que salió la primera, desde que empezó. Qué buena es. Exactamente. ¿Y chévere? ¿Te gustó? Me la fui a ver ayer y a mí es que me encanta la franquicia del Conjuro. Hay películas que se descachan como La Monja, pero todas las demás tienen una historia muy chévere. Está también basada en los hechos reales, que a mí me encanta. Y la de ayer... En la nueva, El Conjuro 4, tengo que decir que me gustó mucho. Ah, muy bien. Hay momentos que se se predicen, evidentemente, como todas las películas de terror, que uno ya sabe que ¡ah! Se viene el grito o lo que sea. Muy bien construidita, momentos bien densos, bien turbios, una buena historia, nuevos personajes. Esta ya sería como el final de esa franquicia. Te voy a preguntar si tiene final abierto o cerrado. Lo tiene cerrado, el final está bien cerrado, bueno. Pero es una historia bacana porque empieza con el primer caso de los Warren, de Ed y Lorraine Warren, y va pasando mucho tiempo desde que ellos ya se deciden como no volver a hacer más casos, ni a tomar casos espiritistas, ni nada más, hasta ese momento donde les toca ya como volver a tomar un caso porque tienen que cerrar de pronto algo que habían dejado desde su primer caso abierto. Entonces está chévere. Muy bien, perfecto. Entonces, recomiendo. ¿Tú qué? Yo vi Highest to Lowest, la nueva película de Spike Lee, está en Apple TV. Buena película. Vi por ahí algunas reseñas no muy halagadoras de la película, que es una adaptación de una película de Kurosawa. Entonces, quienes están haciendo las reseñas están comparándola con la original y pues obviamente este señor Kurosawa es como una institución del cine, entonces pues evidentemente Spike Lee también, pero son dos tipos de cine completamente diferentes, aunque la película esté inspirada como en la misma historia. La película está protagonizada por Denzel Washington, quien ayer me di cuenta que su nombre es Denzel y no Denzel. Denzel Washington. Sí, Denzel Washington le dijo a Jimmy Kimmel, que se llama, me dijo, mi nombre es Denzel, no Denzel. El acento en la primera. Sí, claro. Denzel, lo que pasa Washington. Es que decía Denzel. En esa entrevista, pues que Denzel, evidentemente Denzel. La razón por la cual le dicen Denzel, pues tiene mucho fondo, y es que la mamá, para diferenciarlo del papá, lo empezó a llamar Denzel, porque cuando llamaba a los dos llegaban, entonces claro, que él era con el otro acento. Denzel Washington Senior era el papá y él es Junior. Denzel H. Washington Junior, entonces siempre decía Denzel y llegaban los dos ahí a la, entonces dijo, no, de ahora en adelante usted es Denzel. Pero bueno, la película está protagonizada por Washington, por Jeffrey Wright, por A$AP Rocky, quien es el esposo de Rihanna, el reconocido rapero de Harlem, de Nueva York. Muy regularcito, regularcito. Eso, pero puede ser, sí. Sí, un actor muy flojito, muy flojito. Qué peca. Ahora, la última aparición, sí, no sé cuántas veces pudo haber aparecido en el cine, Eddie Palmieri, el maestro Eddie Palmieri, pero está ahí Eddie Palmieri. Muy muy chévere esa escena, la escena esta del día de Puerto Rico, del Puerto Rican Day Parade, me pareció una escena increíble que un poco muestra ese Spike Lee enamoradísimo de Nueva York de toda la vida, entonces hace ver linda esa ciudad. Ese tipo hace unas cámaras aéreas de Nueva York, es un boquiabierto con la tecnología. Hoy en día las redes sociales están tan sofisticadas y el contenido corto, el contenido de Reels, el contenido de TikToks y muchas de las cosas que están pasando en redes sociales, tanto en esas plataformas de contenido corto como de plataformas de largo aliento como YouTube, están mostrando unos talentos nuevos para la cinematografía, y está todo como tan cinematográfico todo. Ya hoy en día un meme, un reel de comedia tiene LUTs. Es como que uno dice, ¿no? Ya uno ve cosas de Antonio Zanin hechas en formato cine de 30 segundos. Y eso le quita mucha magia al cine como tal, porque porque uno ya está viendo videos del Mindo. Sí, contenidos de muy alta calidad. En cine. Sí. Entonces uno dice, uff, esta vaina, hasta que va y ve una película de Spike Lee. Dice, bueno, les lleva tiempito. Sí, uno les lleva tiempito. Pero no solamente porque les lleva tiempo, sino porque se nota que la tecnología que está al servicio de la película es muy superior, entonces ya puedes tú tener el lot que quieras, haber comprado la graduación de color que tú quieras, ya puedes tú hacer el video o el reel lo más cinematográfico que quieras. Nunca vas a llegar a los niveles de tecnología que están utilizando en el también, cine, claro. En el cine, y sobre todo ese cine que está patrocinado por Apple. Uf, es, o sea, lo de Fórmula 1 también es muy sorprendente. Entonces esta es una de varias películas que está haciendo Apple, que además va a ser noticia esta semana porque anuncia el nuevo iPhone mañana, si no estoy mal, se hace el anuncio, y esas escenas aéreas me parecieron sorprendentes. Tiene el hay un recurso Spike muy famoso, muy muy famoso, que es utilizar una grúa. Utilizar una grúa con el actor sentado en la grúa y la cámara enfocándolo en primerísimo primer plano, como si estuviera manejando, como si estuviera moviéndose. Es algo medio surrealista, ¿no? Es la cámara moviéndose como hacia el frente del espectador mientras se aleja. Se aleja el fondo. Es muy típico de Spike Lee ese encuadre, y ese es hasta chistoso, ¿no? Es muy Spike, ¿no? Uno dice, claro, uno ve esa cámara y uno dice, este es Spike Lee. Hay momentos bien interesantes de la peli. La peli en general es muy regular, pero es también típico de Spike. Hay cosas en el cine estadounidense que me parece que hay que darle el crédito a Spike Lee, y es que creo que hay mucho arte en lo que hace, es muy artístico. Entonces, es decir, es el arte de Spike Lee, es la forma como Spike Lee hace cine. Entonces hay una desconexión de lo que el espectador tiene que ver o quiere ver, como una necesidad de mantener enganchado al público, esta necesidad absoluta de tener hooks que valgan la pena, escenas de acción súper extra rápidas. Evidentemente Spike no es un director de acción, entonces la escena de acción se queda muy cortica en términos de velocidad, y creo que en ese sentido hay una flojera en la película, como que uno suelta y uno dice, esto está muy lento, pero hace parte, repito, del ejercicio de ser Spike Lee. Cinematografía. Y de decir, de su identidad. Este soy yo, este es el arte que yo hago, si te gusta bien, si no, no me importa. Claro. Entonces me parece muy osado también. ¿Se arriesgó? Sí. Ahí está. No creo que se haya arriesgado, creo que es muy Spike. Pero creo que, por ejemplo, en eso Apple tiene mucha ventaja con respecto al fomento del arte, porque Apple dice, haga lo que usted hace, que nosotros lo financiamos, en una época en que nadie quiere financiar el arte. A nadie le importa el arte. A ninguna empresa, a ninguna corporación le interesa el arte. Que Apple diga, eres Spike Lee y valoramos lo que haces, es como, vamos, sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Entonces, esa escena, repito, esa escena es bien inconsistente porque es una escena de acción, es una persecución, es en Nueva York, hay escenas de persecución que uno ya tiene como registradas en la mente, que uno dice, si no es así, no me gusta. Claro. Entonces, la escena de Steve McQueen en Bullet, la escena de Heat en 1995, el tiroteo en el centro, son cosas que ya están construidas para generar un boost de adrenalina que esta escena no tiene. Pero la conexión con Nueva York, la muestra, la orquesta de Eddie Palmieri, las banderas, los vestidos, Harlem, el color de la película, el color que tiene, ¿no? La bandera puertorriqueña, la calle, Palmieri pegándole al piano, fue como, qué bueno que es Spike Lee. O sea, yo decía, qué maravilla vivir en un momento de la humanidad donde todavía está vivo Spike Lee. Claro. Decían, qué chimba. Entonces sí, eso fue lo que vi. Muy tú viste bien, a Nora, ¿no? A Nora. Yo también vi a Nora. Me gustó. Pero qué desespero, a peladita gritando. Uy, no. Esa era la idea, pues no ves que hasta desespera el ruso. Me la imaginaba completamente distinta, pero la disfruté, me reí, no pensé que era comedia. Yo me imaginaba otra cosa completamente. Para los que no recuerdan, se llevó el Oscar a Mejor Película. Es increíble que se haya llevado el Oscar a Mejor Película teniendo a Conclave ahí. Sí, incluso, como decían ustedes, a La Sustancia. Me parece que las dos son mucho mejores películas. Ahora, las actuaciones son una cosa bestial. ¡Qué actuaciones! La trama. No, la actuación de la peladita es... Ay, ella es brutal. ¡Wow! Ella, la primera vez que yo la vi fue en Once Upon a Time in Hollywood. Ella es la que... ¡Ah, esa es la loca! ¡Claro! Esa es la loca texana. Por eso te decía que pasó de ser hippie Manson a... Exactamente. Uh-huh. Su tarea como stripticera. Sí. Y lo hace muy bien, pero es ese mismo personaje. Es ella misma, es divertida, ya está en plataformas, me gustó. Eso vi, y vi también la recomendación de Cami de un catfish. Unknown Number. Esto es lo de la serie de televisión de Netflix. Sí, que se ha vuelto súper viral, que está la en película. Todo lado. La gente quedó como nosotras, tiesas, frías, como un múltiple. Bien. O sea, verdaderamente es un documental que a mí sí... ¿Sabe qué me sorprende este documental? Que la persona que está acusada tenga la oportunidad primero de presentarse como si no pasara nada, como si no fuera con ella, y que al final tenga la oportunidad además de excusar lo que hizo, de decir, sí, pues yo hice eso, pero pues sí, como que eso me sorprendió mucho, porque cuando hay una persona que ha hecho las cosas tan mal, que ha pagado cárcel y demás, siga, tenga la oportunidad de hacer parte de un... documental o una serie como protagonista. Uh-huh. A esas personas hay que cancelarlas, no darles. Pero pues si estás haciendo el documental y eres el personaje principal, pues tienes que estar ahí. Pero justamente por eso, la mayoría de los documentales no tienen nunca la presencia de las personas acusadas. Pero porque están muertos. No. No. Porque los mataron. Justamente no están como por un respeto a las víctimas. Pero es que la víctima ni siquiera... No, la policía, pero sí estuvo ahí. Chévere. Ahí está, no sé, a mí eso me dejó sorprendida. Yo creo que estamos en una época en la que ya... Todo sale, claro, sí. Y creo que una de las críticas grandes que hace la película de Spike Lee, para hacerla contrastante con lo que está de moda ahorita con ese Unknown Number, es eso, es la forma como la internet le está dando la posibilidad al victimario de ser víctima también, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, porque estamos llegando a un punto donde, por ejemplo, es famosa la moza. Sí. Es famosa la persona que le hizo daño a otra persona. Sí, sí. O sea, como que las personas que estamos volviendo famosas son las personas incorrectas. Correcto, es cierto. Pero no solamente ellas. O sea, entiendo la preocupación, pero la verdad del asunto es que están las víctimas también. Lo que pasa es que ahora, con la explosión de redes sociales alrededor de la opinión frente a los hechos, se le está dando crédito a la versión del villano, a la versión del enemigo, a la versión del idiota, a la versión opuesta, que era algo que hace 40 años, no, esto era lo bueno y esto era lo malo. Claro. Y en redes sociales ahorita es como, ¿sí? ¿En serio? Entonces, todo lo preguntan, todo lo cuestionan. Entonces tienes a Luigi Mangione asesinando a un alto ejecutivo y siendo un héroe. Exacto. ¿No? Se vuelve un héroe. Eso es lo que a mí me preocupa, sí, y me da miedo. Sí, con Luigi hace un tiempo, sí, recuerdo. Porque es que los documentales, y por ejemplo cuando son... No, pues mira lo que pasó, lo que mencionabas hace un rato, de la señora que fue en el concierto de Coldplay. Ahora la culpa es del esposo. Exactamente. Y habrá mucha gente que dice, pues sí, esposo opresor, heteropatriarcal, un montón de cosas, ¿no? Pero, sí, claro. Pero eso no es muy preocupante para las nuevas generaciones o para las personas que están de este lado, cuando empiezan a darse cuenta que para ser famosos de pronto hay que hacer una cosa mala. Sí, claro. No, no, que es preocupante, lo es. Yo lo llamaría más fascinante. Pues es como es como increíble que la voz ahora también sea para ellos. Sí, o sea, yo no lo digo, no digo fascinante desde lo positivo, me refiero a que el ejercicio vivimos épocas ahora muy interesantes donde nuestra idea de lo bueno y de lo malo ya no está tan clara. Está siendo retada por unos nuevos principios en el mundo digital que no se traducen tan positivamente en la realidad, pero que, como dices tú, mucha gente joven está viendo. Pueden tomarlo como imitación. Eso pasaba mucho con los serial killers, que veían otros serial killers y eran como, uff, yo quiero hacer esto, quiero hacerlo mejor, voy a usar también las cartas como la hacía Zodiac y voy a hacer tal cosa y no sé qué para que me hagan un libro, para marcar la historia de los Estados copycats. Unidos. Para, exactamente, eso es lo que a mí me preocupa, que hoy por hoy ya es como... No te preocupes, el camino para allá vamos. Va a pasar igual. Está pasando, está sucediendo. Está sucediendo que la gente joven cree que lo que pasa en redes sociales es real. Y la verdad es que no, así no es como funciona el mundo. Así no es como funciona el mundo. No, pero no hay bueno, marcha atrás. No. Ya se fue así. Sí, sí, sí. Bueno, pues esas fueron algunas de las cosas que vimos. Y si usted quiere contarnos qué vio, quiere recomendarnos algo, sería chévere leerlo también en @laxmásmúsica. Estamos ahí pendientes de sus mensajes, al igual que también de sus opiniones alrededor de cosas que ha arriesgado y que ha ganado, por supuesto, aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Y aquí está Lord, esto se llama Royals. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth.